La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De febrero. Es ya jueves. Escuchemos la palabra de este día. En el misal se sugiere la misa votiva de la Sagrada Eucaristía. Desde aquel primer jueves santo, todos los jueves en nuestra fe serán jueves sacerdotales, serán jueves eucarísticos. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este pasaje evangélico en muchas ocasiones. Y no sé a ustedes, pero a mí me sucede que cada vez que escucho este pasaje encuentro algo nuevo. La palabra del Evangelio siempre es novedad, pero también, no sé, nosotros a medida que vamos creciendo, vamos evolucionando, nos vamos haciendo nuevos, me pregunto, nos vamos renovando. ¿Habrá algo especial en nuestro corazón que manifiesta esa hambre, esa sed de la novedad del Evangelio? No sé, yo le llamaría hoy: Jesús, ¿quieres que nosotros discípulos vayamos por la vida ligeros de equipaje? Así, tan sencillo. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos protagonistas, mucho menos protagónicos, sino para que seamos pobres, humildes, y reconozcamos y aceptemos y vivamos que la obra es tuya, ligeros de equipaje. Y es que nadie puede ser discípulo misionero sin asumir con honestidad ciertas exigencias y optar por algunas actitudes básicas que están en los orígenes de la misión que Jesús encargó a los primeros discípulos. Y lo básico que está en el origen es la humildad. En las escuelas rabínicas era el discípulo quien escogía al maestro. En el cristianismo, en el Evangelio, es Jesús quien elige a los discípulos. ¡Qué cambio, eh! ¡Qué interesante! Y Jesús envía a los doce solo con un bastón, sandalias y autoridad sobre los espíritus inmundos. Ellos, cumpliendo su misión, se dedicaron a predicar, a expulsar demonios, a curar enfermos. es decir, la misión de sanar, de curar, que es el Evangelio, es decir, la salvación, que es obra de Dios. Nosotros somos simples instrumentos. Con nuestro soy, ¿qué será? ¿Tenis? Con nuestro bastón, ¿qué será? Ahí donde uno con ciertas agarraderas, sí, pero sobre todo con esa fe capaz de mover montañas, con más razón de curar enfermos. Es día jueves, Señor, llévame a quienes necesitan de tu palabra y de tu gracia. Ponme en el camino de los que buscan escuchar tu mensaje y experimentar tu presencia en sus vidas. Ayúdame a ser discípulo con ese corazón disponible, siempre con ese corazón generoso, con ese corazón ligero de equipaje. Buen día.